Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. La Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo. El Estado, en este caso, violó numerosos derechos, incumpliendo sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Amnistía Internacional presentó esta semana un petitorio exigiendo su inmediata libertad. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Soledad Deza, abogada de Belén, quien explica las responsabilidades del Estado en esta problemática. Yo creo que más allá de las figuras penales, que paradójicamente se aplican siempre contra los sectores más pobres, hay una gran responsabilidad estatal cada vez que una mujer tiene una consecuencia en su salud por un aborto inseguro o ve de alguna forma, se vea de alguna forma criminalizada, porque pensemos que Belén es un extremo, está presa, pero estar acusada de aborto ya en nuestra sociedad es un estigma. Entonces, sí, yo creo que hay una gran responsabilidad estatal y por sobre todo creo que nuestros parlamentarios, nuestros representantes que han llegado con el voto de la sociedad, yo creo que es hora que en términos de democracia se decidan a saldar esta deuda y por lo menos debatir esta demanda que es legítima. No solo porque representa un sector importante de la sociedad que somos las mujeres, sino porque verdaderamente me parece que están comprometidos derechos humanos y es un debate que nuestra sociedad, que nuestros parlamentarios, se están sistemáticamente negando a dar, me parece que porque se disciplinan con sectores conservadores de poder. Me parece que es hora que miren para abajo y vean a quienes los hemos votado, porque es una demanda que la sociedad me parece que está madura para dar. La cuestionada obra de cableado subterráneo de alta tensión, que uniría la usina privada, propiedad del terrateniente inglés Joe Lewis, ubicada en las cercanías del Lago Escondido en la provincia de Río Negro, con el Sistema Interconectado Nacional a través de la empresa Patagonia Energía, fue interrumpida por desconocidos que incendiaron dos máquinas excavadoras. FM Alas del Bolsón hizo un registro de las declaraciones del intendente de la localidad, Bruno Pogliano, quien sin tener pruebas fehacientes, previo a la investigación y de manera pública, vinculó el acto incendiario con las manifestaciones de protesta realizadas durante un desfile de modas en el acto de inauguración de la temporada invernal, evento en el cual se exhibieron varias pancartas y se repartieron panfletos en contra del uso comercial del cuerpo de la mujer y las indumentarias mapuches. Además, las y los manifestantes pedían la libertad de Facundo Jones Guala, preso político mapuche. Hay una denuncia de oficio en el juzgado de Bariloche que se ha empezado a trabajar. Lo mismo nuestro asesor legal, Fabián Rudolf, se ha puesto en comunicación con el fiscal del Bolsón para tomar las actuaciones necesarias y para que se convoque a todas las personas que estuvieron en el desfile el día sábado y se los llame como testigos para ver si saben o conocen algo vinculado a los atentados de anoche. Hasta el momento se va a tener que investigar de esta manera, obviamente con los indicios que se han ido recabando y por ahí la coincidencia que hay con algún tipo de panfletos entre un lugar y otro lugar. Veremos que haya alguna forma de que esta gente reivindique el hecho, que se lo adjudique. No lo han hecho, pero las investigaciones siguen en paralelo y van en búsqueda, obviamente, de los culpables, que tenemos sospechas, pero esas sospechas no son más que eso, son sospechas. La verdad que gente que se ha organizado muy bien, son terroristas, como dijimos en el día de ayer, que estimamos que lo que había sucedido el sábado tenía ese origen. Nos preocupa, nos sigue preocupando con la violencia que han seguido. El día sábado, después de interrumpir en un lanzamiento que era de todo el pueblo, un lanzamiento del invierno, fueron y provocaron también disturbios en locales nocturnos. Ahora se suma esto. La verdad que estamos muy preocupados de esta gente que ha venido al Bolsón, que estimo que no son del Bolsón, y que traen esta violencia tan grande y esta forma de expresar algo que quieren expresar o bien algo que están escondiendo. Trabajadores de Luz y Fuerza La Pampa reclaman hace meses la recomposición de los salarios y el pase de las sumas remunerativas al básico. Por eso el planteo está dado en que en el reclamo salarial, con mucha insistencia en que se eleven los básicos de convenio. Pues la forma que han encontrado en las cooperativas para achatar nuestro salario, el de luz y fuerza, es colocarnos sumas a los costados, por fuera de la escala, ¿no es cierto?, como una supuesta recomposición salarial, pero que va achatando cada año que discutimos el salario, lo que se aplica es sobre los básicos, los índices que se discuten. Entonces tenemos básicos muy bajos, por eso tenemos este nivel salarial. Hoy podemos decir con absoluta certeza de que el 80% de los trabajadores de la cooperativa no alcanzan, de luz y fuerza, me estoy refiriendo, no alcanzan a cubrir esa canasta familiar de 20.000 pesos. Además, criticaron al presidente del Consejo Directivo de la Cooperativa CPE, Oscar Nocetti, por intentar prohibir la protesta y responsabilizaron al presidente de la Federación de Cooperativas Pampeanas, Abel Argüello, por la situación salarial de los trabajadores. Siempre nos han respondido lo mismo, de que eso lo decide la FEPANCO, que no lo decide la cooperativa. La FEPANCO dice que no negocia con los sindicatos de base, que negocia con la federación. Nos tienen así envuelta y de esa manera nos han ido firmando acuerdos salariales que son siempre a la baja. Por eso tenemos estos niveles salariales. Y después del conflicto no hemos tenido ningún diálogo, salvo un intercambio de cartas, documentos, no hemos tenido ningún diálogo más. No conocemos de que se haya efectuado alguna denuncia judicial. Sí era muy amenazante esa carta de documento. Nosotros la calificábamos que tenía un carácter autoritario muy grande, muy pronunciado, porque nos decían qué era lo que teníamos que hacer, cómo nos teníamos que manifestar y nos decían de que nuestras medidas eran, además de ilegítimas, eran ilegales, ¿no? Algo inusual. Pero sí se han producido algunos descuentos en los salarios de los trabajadores. La 109 es una radio ubicada en Morón Sur, provincia de Buenos Aires, que como tantas radios locales, se encuentra en una situación crítica, fundamentalmente por la falta de políticas del gobierno nacional, provincial y municipal. FM Guaira Quimbal conversó con uno de sus referentes que junto a otras organizaciones barriales y medios de comunicación de la zona, están realizando un plan de lucha para visibilizar sus problemáticas y para reclamar a las autoridades. Bueno, mi nombre es Alan Elías. Bueno, yo soy periodista, digamos, a ver, periodista comunitario, periodista barrial, si se quiere. ¿Estás en la 109? Yo estoy en la 109, así es. ¿Qué onda el espacio ya en la 109? Contanos cómo vienen viviendo esto en carne propia, ¿no? Lo del tarifazo y de todo este cambio que se fue viendo desde este último 10 de diciembre, cuando asumió la nueva gestión. Bueno, la política económica que está llevando el actual gobierno, la verdad que es una política que está ahogando a las organizaciones barriales. No es necesario que te manden un patrullero para que te cierren un centro cultural, sino es que te están ahogando económicamente y están cercenando nuestras voces. Es una forma de callar a los vecinos. O sea, la radio, los medios de comunicaciones son para los grupos económicos. Vos no jodás, vos quedate a un lado. Y es lo que está pasando justamente con todos los espacios, en este caso estamos hablando de espacios comunicativos, ¿no? Y bueno, justamente los espacios comunicativos han sentido este tarifazo en la medida de que uno puede ver que hay radios que han tenido que dar de baja su programación durante tantas cantidades de horas. Por ejemplo, bueno, la 109 estuvo sin transmitir a la noche, entonces por el tarifazo, por el tema de la luz. Están sintiendo mucho desde ese lado, están dejando de transmitir, cortando programación en horarios nocturnos. Así es, y la verdad que bueno, eso es un hecho muy muy grave dentro de lo que es la democracia, ¿no? Si nosotros vivimos en una democracia, por así decirlo, estamos quitando oportunidades. Así es. A medios de ser comunicado. De ser comunicado, o sea, ¿la democracia para quién? Para unos poquitos, o sea, la democracia para gente que tiene el dinero como para pagarse un espacio en una multinacional y transmitir su posición, porque uno transmite la posición de uno o de un grupo de personas, o de un barrio o de un grupo económico. Los medios comunitarios, alternativos y populares nos manifestamos en las puertas de ENACOM. Reclamamos que se cumpla con la ley 26.522. Que no sabían que íbamos a venir, que no hoy tampoco sabían que íbamos a venir, lo cual es mentira. Claramente sabían que íbamos a estar manifestándonos, pero no porque se enteraron vía las redes sociales, sino porque hace un montón desde el espacio de interredes que venimos pidiendo organizados, organizadas, para demostrarles que no nos van a callar a través de su exclusión, que no nos van a callar a través de su indiferencia, sino todo lo contrario, nos potenciamos en la conciencia del por qué queremos hacer comunicación comunitaria, porque como ya sabemos, nos quieren callar para que las luchas sociales no salgan al aire. Bueno, en principio tardamos tanto porque pasaron de no haber nadie a, bueno, finalmente apareció un funcionario del organismo. Y lo concreto es que el jueves de la semana que viene tenemos una reunión con De Godoy, que va a ser la primera reunión con De Godoy porque hasta ahora no nos había recibido. Y según los funcionarios, bueno, están avanzando en una cantidad de cuestiones y la no poder resolverlo de Fomeca, según los comentaron, tiene que ver porque todavía no estaba constituido el Consejo Federal, que lo acaban de resolver y constituir, y a partir de ahí es atribución del Consejo Federal determinar todos los reglamentos para poder avanzar con el tema de Fomeca. Eso es una de las cosas. Concretamente, jueves que viene, por la tarde, mañana nos tienen que confirmar el horario, vamos a tener una reunión con De Godoy. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.